Compra AT&T la totalidad de Yusacel. Grupo Salinas, del magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, anunció la venta de su filial de telecomunicaciones Yusacel a la firma estadounidense AT&T por un monto de 2.500 millones de dólares en una operación que se espera concluya el primer trimestre de 2015. Grupo Salinas atribuye a la reciente negociación de la firma telefónica con su competidor en televisión, Televisa, que la hizo atractiva para la inversión y competitiva en un entorno adverso. La empresa estadounidense recibe una empresa capitalizada con más de 8.5 millones de usuarios que cuentan con servicios de telefonía móvil. La reforma en telecomunicaciones impulsada por el gobierno federal ha abierto la puerta a la competencia. El interés de AT&T en Yusacel muestra que México está listo para el futuro y que existe confianza en la economía nacional para invertir, señaló el consorcio empresarial. Grupo Salinas señaló que no saldrá del mercado de las telecomunicaciones y mantendrá las inversiones en busca de incrementar los servicios de Triple Play con Total Play y Enlace, que seguirán siendo parte de la empresa. Cabe recordar que Yusacel fue la primera empresa en traer la telefonía celular a México en la década de los 90 a finales del siglo pasado. Con esta operación, AT&T se convierte de facto en el tercer operador más fuerte en el mercado mexicano, detrás de Telcel, que posee 70%, y de la española Telefónica, que tiene alrededor de 20%. Los analistas del mercado señalan que la compra por parte de AT&T de Yusacel es muy importante para la firma con sede en Dallas, Texas, una vez que la empresa podrá concentrar una red que cubre un territorio de 400 millones de habitantes en América del Norte. La operación estará sujeta a la aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que deberá emitir su postura y tendrá que considerar que AT&T fue socio de Telmex hasta hace poco. Por otra parte, cabe recordar que para los analistas en la compra de Yusacel a Televisa por parte del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, llamaba la atención la depreciación en 3 años de Yusacel, cuando posee el mismo activo valioso, el espectro radioeléctrico, que le permite importantes descargas de datos y aplicaciones móviles. El director general de la consultora especializada Media Telecom Policy and Law, Jorge Fernando Negrete, señaló que para Televisa fue un mal negocio y una estrategia fallida, una vez que la alianza con TV Azteca, a través de Yusacel, le trajo descalificaciones por coludirse con su único competidor real en el mercado de la televisión abierta, situación inédita en un mercado altamente concentrado. Asimismo, le demandó inversión, aunque insuficiente, para hacer crecer a Yusacel e incursionar en los mercados de telefonía móvil y de cuádruple play. Al término de la aventura, la pérdida estimada fue de 320 millones de dólares. Salinas Pliego apostó a las medidas regulatorias y al cabildeo político, y no a la inversión para hacer crecer el negocio y hacerlo rentable, lo que le resultó redituable una vez que la totalidad de la inversión aportada por Televisa se enfocó en saldar deudas de la compañía celular, señala. A julio de 2014, Yusacel Unifón fue la empresa que más usuarios perdió a través de la portabilidad numérica, mientras recibió 65.992 nuevos usuarios, dejó escapar 2.095.073 suscriptores. Al final, tuvo una pérdida neta de 2.029.088 clientes y también se convirtió en el operador móvil con más quejas en proporción al número de usuarios. Según datos del IFT, del 11 de septiembre de 2013 al 11 de marzo de 2014, Yusacel recibió 1.215 quejas, en comparación con Telcel, que recibió 890 en el mismo periodo, pero con más usuarios. Para Ricardo Salinas, retomar el control del 100% de Yusacel significó grandes beneficios, como el pago de la deuda por un socio bien capitalizado, como lo fue Televisa, además de que ganó un esquema accionario mucho más atractivo para conseguir un nuevo accionista o vender en su totalidad la operación a un socio estratégico de clase mundial, que resultó ser AT&T. Además, Grupo Salinas fortalecerá su segmento fijo en Total Play mediante la oferta de servicios convergentes, obteniendo una ventaja competitiva frente al resto de los competidores, principalmente América Móvil y Televisa. Fuente: Salvador Guerrero, 2014. Compra AT&T la totalidad de Yusacel. 8 de noviembre. De Organización Editorial Mexicana.